Buenas noches, Félix. Victoria 3-2 por la mínima contra el Fuentes. ¿Cómo viste el partido? Bueno, pues fue un partido muy disputado. Yo creo que tanto nosotros como el Fuentes hicimos muchísimo desgaste, trabajamos muchísimo. Los dos equipos fueron ambiciosos, ellos también vinieron a buscar el partido, se jugaban mucho. Un partido muy equilibrado en muchas fases del partido, ¿no? Nosotros tuvimos ahí 20 minutos muy buenos en la primera parte, pero el resto del partido no hubo un dominador claro, mucha pelea, mucho trabajo por arriba. Ellos intentando hacer su fútbol, fútbol directo, a ver si nos cogían en algún balón parado. Tuvieron ahí dos faltas y en las dos nos hicieron gol, yo creo que fue mala suerte. Y bueno, nosotros intentando jugar por abajo, pero bueno, no era fácil, el campo no estaba muy bien, el rival era un equipo muy trabajador, no tuvimos muy buena circulación de balón. Pero bueno, yo creo que en líneas generales quizá nos merecimos nosotros más la victoria que ellos, ¿no? También nos pusimos por delante y no tuvimos que apretar en exceso ni tirar el equipo demasiado arriba. Bueno, un partido muy disputado con dos equipos que trabajaron muchísimo. Yo creo que todos los jugadores trabajaron a destajo. No obstante, el punto quizás de inflexión también la expulsión del portero de ellos, aunque también el Fuentes nunca dejó de correr como galgos, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Siempre, hombre, es muy importante un jugador menos y el portero. Mira, y por los pocos minutos hicimos el gol, pero bueno, eso también les dio a ellos otro poquito de plus, de emotividad, ¿no? No se vinieron abajo del todo, estuvieron trabajando durante todo el partido. Bueno, nuestro campo tampoco es un campo que exija que, o sea, que aunque haya un jugador menos, el equipo contrario te vaya a dejar muchos espacios, ¿no? Pasaron de un 4-2-3-1 a un 4-4-1 y bueno, siguieron manteniéndose en sus mismas maneras de buscar la portería contraria, fútbol directo, mucho trabajo, trabajo por arriba. Ellos no cambiaron mucho, pero bueno, siempre ayuda es que sea uno menos el contrario, eso está claro. Gana el Torricón, gana el Binéfar, gana Santa Isabel, aunque sea en los últimos minutos y un poquito quizás con polémica, según dicen. No, no fallan los de arriba, ¿no, Félix? Sí, bueno, no fallan los de arriba, lo que pasa es que yo se lo venía diciendo toda la semana a los jugadores, ¿no? Nosotros si le ganábamos al Fuentes ya era ganar a uno de los de arriba, ¿no? El Fuentes tenía 7 puntos de nosotros y si nos hubiera ganado se hubiera puesto a 4. Con todo lo que queda de liga todavía, 39 puntos, que son muchísimos, hubiera sido un candidato serio a estar arriba del todo, ¿no? Bueno, consiguieron los 3 puntos Binéfar y Santa Isabel, se dejó dos el Robres en casa de la Peña Ferranca. A seguir trabajando, queda muchísima liga partido a partida. Siempre miras la clasificación aunque no quieras, ¿no? Pero es un error, ¿eh? Lo que es más importante es trabajar, intentar corregir defectos. Quedan muchísimos puntos, ¿eh? 39 son casi tantos como los que llevamos ahora, ¿eh? Queda mucha liga todavía. Vamos ahora a Pomar, partido derbi contra un equipo ya conocido por todos. ¿Cómo se prevé este partido? Pues mira, el Pomar venía como el Fuentes, fuertísimo, ¿no? Y sin embargo ha tenido dos derrotas ahora seguidas que le deben de haber hecho mucho daño, porque yo estoy seguro que el Pomar tenía la ilusión de coger a los de arriba, ¿no? Y pelear hasta el final, estoy convencido de ello, porque venía haciendo muy buenos resultados, con muchísima seguridad atrás, y ahora dos resultados negativos, el de su casa el otro día y el 5-2 contra el quinto, les tiene que haber hecho daño. Bueno, vamos a ver un partido muy difícil, rivalidad, nos conocemos muy bien, aquí les ganamos muy justitos, es un equipo que nos plantó cara muy serio, muy trabajador, nos va a costar muchísimo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy fuertes, estamos compitiendo muy bien. El equipo tiene que seguir con esas ganas de defender bien, con esas ganas de buscar la portería contraria. Se lo vamos a poner muy difícil, sabiendo las dificultades que va a tener el partido, ¿eh? Seguro, segurísimo que Pomar va a ir a por todas, se van a dejar la piel, van a trabajar muchísimo. Pero el Alto Rico también, ahí vamos a salir a por los 3 puntos desde el minuto uno y a ver si somos capaces. Además de la baja de, supongo, de Canales por la expulsión del sábado, tenemos también algunas bajas también por amarillas, creo, y las lesiones, ¿cómo están? Pues tenemos, además de la de Pablo Canales que te he dicho, pues Sergio me parece que era la quinta tarjeta. Yo creo que Vallés no estará, creo, no, seguro que Vallés no estará. David Gascoigne ya está entrenando a muy buen nivel. Yo creo que dentro de poco ya podrá ayudarnos. Pellegrillo espero que esté de sobra. Nos forzamos porque tenía ahí una pequeña duda de si podría entrar bien al choque o no. Me parece que las tres bajas van a ser Sergio, Pablo Canales y Vallés, y bueno, contando con que David Gascoigne todavía quizá no está. Pues bueno, Félix, hablaremos el lunes próximo sobre este partido contra Pomar. Mucha Muy suerte. bien, gracias. Un Hasta luego, saludo. Oliver. Adiós.